Shiur se van a llevar un muy buen práctico para reflexionar, para investigar, para analizar. Lo van a poder hacer en grupo, van a poder trabajar en grupos de no más de tres, ¿sí? Pero se necesita mucha interacción entre ustedes y buena división de tareas para poder completar con éxito el empezar a sacar cosas del bolsillo. ¿Podrán chupar? Sí, ahí tienen. Ahí. El de producción radial. No sé cuánto sale. Lo compraste, animal. Lo encargué para mañana. ¿Suscríbete ya? ¿Por qué no ponemos acá tu mochila para estar más emplazada? Ah. No sé, le pasé el video de Chabón Cordero de coreografía. Ay, ¿la coreografía? Sí. Decirle que no me pasaste. Mira las cosas. Ustedes saben que esta materia en realidad plantea en una frase, que es el nombre que tiene, una relación entre dos componentes, ¿no? Uno es la comunicación y el otro es la antropología, suponiendo que hay esta necesaria vinculación siempre entre distintas disciplinas sociales, vinculación que está ligada a los procesos históricos y a los procesos científicos que se van desarrollando a lo largo de la historia, ¿no? Fundamentalmente todas las ciencias sociales, prácticamente ciencias nuevas, emergentes a partir del siglo XX, fines del siglo XIX, esto es lo que pasa con la comunicación y lo que pasa con la antropología. Por lo tanto, podríamos plantear que desde el comienzo de estos primeros enfoques que estamos estudiando, el evolucionismo, ¿sí? ¿De qué otra cuestión estuvimos hablando? Del relativismo cultural. Han tenido repercusión en estudios de comunicación. Lo que pasa es que los estudios de comunicación surgen a nivel universitario con la incidencia fuerte que empiezan a tener en la sociedad los medios masivos, ¿sí? Entonces, la comunicación ya a nivel de estudios psicológicos, como la plantean los estudios sobre la comunicación interpersonal, la corriente sistémica, la comunicación grupal, bueno, y otros aspectos de los estudios de comunicación, es bastante posterior. Es decir, no hay una relación tan directa entre el evolucionismo y los primeros estudios relativistas del particularismo histórico, así se llama también esa corriente, donde el paradigma es el relativismo, con los estudios de comunicación. Sí se puede establecer, por ejemplo, que la idea de medios de comunicación, más allá de una incipiente prensa y sin televisión y sin radio, a fines del siglo XIX, estaba más bien ligada al desarrollo que habían tenido, bueno, algunas tecnologías incipientes, el telégrafo, el teléfono, ¿sí? La fotografía, y también al trazado de vías de comunicación de carreteras y al uso de medios de comunicación como los primeros automóviles, ¿sí? Los trenes, es decir, todo eso eran signos de una tecnología que ponía de manifiesto a sociedades que estaban mucho más desarrolladas en lo comunicativo que otras, ¿no? Pero bueno, ya a fines de la primera mitad del siglo XX empiezan a realizarse algunos estudios que sí tienen repercusión muy directa en las primeras teorías y en los primeros estudios sociológicos vinculados a los medios de comunicación. Escuelas de comunicación social en la década del 40 no había en el mundo, ¿sí? Había sociólogos que se ocupaban de la cuestión de la comunicación. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces la escuela a la que nos vamos a referir hoy es muy interesante y muy apropiada para los comunicadores, se llama el funcionalismo. Vamos a tratar tratar de entender qué es el funcionalismo, más allá de Merton, de Lazarsfeld y de todos esos dichos sociológicos que ustedes estudiaron. Los estudiaron, ¿no? ¿Cómo que no? ¿No la aprendiste todavía? Está buena tu auto. Leo como cierta autocrítica en tu afirmación. ¿Es eso lo que quieres decir? O sea, los tuvimos. Los tuvimos, supongo que no es que los tuvieron con ustedes en intimidad, sino que leyeron algo. Bueno, la idea de esta materia es que no queden leídos ni vistos, sino que queden interpretados. Ojalá que podamos lograrlo. Ojalá. Es muy importante para ustedes interpretar como futuros profesionales. Si no, cada vez que les pregunten qué son los medios, van a repetir el verso funcionalista de que son instrumentos para formar, entretener e informar. ¿Sí? Y si están 5 años en una universidad y después se van a dedicar a seguir pensando en la comunicación, deberían ir un poquito más allá de eso. Entonces, ¿qué es el funcionalismo? El funcionalismo es un despelote. Les rompa. Ya iban a escribir de, vi que algunos pusieron de. No escriban eso. En realidad, el funcionalismo es un problema porque el concepto de función es, al igual que el concepto de comunicación, plurisignificativo. A lo largo de la historia se han construido muchas acepciones del concepto de función. Por lo que se hace extremadamente dificultoso leer sobre funcionalismo sin interpretar o tratar de entender a cuál de todas las acepciones se están refiriendo los teóricos. Sin ponerse a reflexionar sobre cuáles de las acepciones, de las diferentes acepciones del concepto, es la que está utilizando cada teórico. Es lo mismo que pasa con la comunicación, es decir, sí, hay mucha comunicación acá. ¿Y este loco en qué está pensando cuando dice que hay mucha comunicación? En la semiótica seguramente no. ¿Sí? Lo debe decir desde el sentido común, desde la ignorancia completa. Porque no es una cuestión de cantidad, mucha o poca la comunicación. Es un fenómeno de significado. Está siempre la comunicación. ¿Sí? Pero yo también lo planteo de una perspectiva. O sea que, en definitiva, se trata, cuando se habla de funcionalismo, de conocer cuál es la perspectiva sobre el concepto de función de cada autor. El problema es que muchos de estos funcionalistas, al igual que muchos supuestos comunicadores o comunicadores, utilizan el concepto de función, a veces ellos mismos con distintas acepciones, ¿no? Entonces es extremadamente difícil interpretar, no imposible. Creo que en definitiva es una debilidad del teórico, ¿sí?, no ser autocrítico de la manera en que utiliza los conceptos, ¿sí? Entonces, vamos a ser cuidadosos. Miren, yo me acuerdo que eso se lo tengo que agradecer a un profesor de epistemología que tenía en la carrera de grado y que después lo volví a tener en la maestría, que nos hizo fotocopiar un libro, ojalá que se los encuentre, porque es en el único lugar donde encontré. Es un diccionario carísimo, una edición limitada, europea, que está en este momento de estar bajo 4 llaves en la Facultad de Ciencias de la Información, un diccionario de ciencias sociales, que tenía un capítulo destinado al concepto del uso del concepto de función en ciencias sociales. Y creo que ese diccionario registraba entre 10 y 15 acepciones del concepto de función. O sea, había historizado, ¿sí?, el concepto de función y decía, bueno, qué significaba una función en matemática, qué significaba una función en antropología, cuáles eran las escuelas que habían trabajado sobre el concepto de función, cómo la cibernética se había apropiado del concepto de función. Está muy bien ese texto, se los voy a buscar y si lo llego a encontrar es un golazo, porque no creo que haya otros autores que hayan trabajado con tanto detenimiento ese tema, ¿sí? Nosotros en este momento, y porque yo me acuerdo, vamos a trabajar básicamente dos conceptos de funciones, ¿sí? Que son los más importantes. Me parece que hay uno que es el que sobresale, ¿sí? Que es el concepto de función que hereda esta corriente que se llama funcionalismo británico, ¿sí? Y que tiene como representante a Broad Malinowski. No traje mi kit educativo, así que no les voy a poder escribir, pero para cómo son es dificultoso escribir, se los deletreo. Malinowski se escribe Malinowski. Malinowski. Malinowski. Malinowski. ¿Sí? El otro funcionalista británico fundador de esta corriente es Radcliffe Brown. Se escribe RADCLIFFE. Guión Brown, como el almirante. O sea, para que no queden dudas que era inglés. Son los dos apellidos, digamos, el primero tiene un solo apellido, el segundo tiene un doble apellido. ¿Sí? ¿Esto hace referencia a una de las corrientes? Esta hace referencia al funcionalismo británico, ¿sí? Y a una de las acepciones del concepto de función, ¿sí? Yo nunca me llevé bien con las matemáticas, pero en las matemáticas hay funciones. Sí, en el cálculo de un médico. Bueno, en la biología, las funciones, por ejemplo, están referidas a la contribución que realiza un órgano, ¿sí?, en el sostenimiento del sistema biológico. ¿Sí? Como la herencia del positivismo era muy fuerte y todavía no habían paradigmas que le disputaran de manera con tanta presencia en el campo al positivismo, que sigue siendo, sobre todo en las universidades de Norteamérica y de Inglaterra, digamos, una corriente que pesa muchísimo, un paradigma que pesa muchísimo, una idea de ciencia que pesa muchísimo, y que sirve para legitimar ciertos conocimientos y a otros relegarlos a las humanidades, a la filosofía, y no incluirlos en el campo de la ciencia. Eso a ustedes parecerán, y bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Y que el conocimiento científico, por ejemplo, al conocimiento científico se le posibilita, por ejemplo, la beca de investigación. Entonces, pero si tu conocimiento no es científico, entonces es una investigación que no es relevante y no te la financio. Entonces, se juegan todas esas cosas, ¿no? O no te publico el libro. El funcionalismo británico a esta altura está muy criticado, muy defenestrado. Algunas universidades muy erróneamente no lo enseñan como si fuera algo que dejó un estigma en las ciencias sociales, o no lo enseñan porque lo acusan de haber sido utilizado para legitimar represión y para legitimar el colonialismo. Ahora, no me parece bueno un razonamiento de ese tipo si no enseñemos peronismo, porque, condenó a la Argentina a incluir a los gremios en el gobierno, una cosa así. Es decir, no es por, a ver, consecuencias políticas o sociales que no debiera estudiarse un contenido y discutirse, ¿sí? Creo que lo hace interesante estudiarlo en la universidad es para entender mejor la relación entre la política, la historia y la ciencia, y por el mismo peso teórico que tienen ciertas doctrinas, ciertas teorías, donde siempre uno puede rescatar algo, ¿sí? Aspectos metodológicos, por ejemplo, puede ser que sea muy cuestionable en el nivel teórico, pero puede haber trabajos que sean un ejemplo desde el punto de vista metodológico, ¿no? Entonces siempre se puede rescatar algo. Y estos trabajos tienen una base empírica bastante fuerte, tuvieron muchísima difusión, han incidido tanto en la historia de la comunicación que no podemos no estudiarlos y menos no podemos no entenderlos, ¿sí? Porque un profesional que termina en la universidad sin conocer de marxismo y de la incidencia del materialismo en los estudios sobre comunicación, y le van a faltar categorías para pensar la comunicación, le van a faltar instrumentos para entender qué otras miradas hay sobre el objeto de estudio tuyo, el que vos elegiste para manipular a lo largo de toda tu vida. ¿Se entiende esto? Bueno, ¿de dónde sale el concepto de función que utiliza Malinowski? En la mayoría de los casos, porque por ahí se va con Malinowski hacia otras ideas. Entiende el concepto de función, hace una analogía entre la manera en que se estudia un órgano y su contribución al sostenimiento del sistema biológico. ¿Sí? ¿Puedes repetir? Sí. Oh, si hay algo que no puedo hacer es repetir, pero te puedo dar la idea. Bueno, pasito entonces. Bueno. Lo que hace Malinowski es una analogía entre la explicación de un órgano a través del concepto de función y el concepto de cultura como instrumento para la satisfacción de necesidades biológicas y psicológicas. Para Malinowski, cada institución y cada grupo socializado se explica porque cumple una función, entre comillas. Es decir, contribuye al mantenimiento de un sistema. En este caso, un sistema social. ¿Se entiende la analogía? Analogía es una comparación. Sí. ¿Sí? Fíjense que el positivismo está muy fuerte como paradigma, porque en realidad no intenta comprender las motivaciones de los sujetos. No sé si se entiende esto. Lo que se intenta comprender no son por qué los sujetos hacen esto. Lo que se intenta comprender es explicar por qué existen esas instituciones y no otras. ¿Sí? Es decir, generar, en lo posible, generar leyes. Y una ley del funcionalismo es: todo está para algo. Por ejemplo, podemos dejar a colación el tema que se discute ahora, que vemos en los medios, que es el tema, la función del Estado, o la presencia del Estado en este tipo de tragedias, como las inundaciones en Mar del Plata. Bueno, fíjate vos que cuando se habla por los medios de cuál es la función del Estado, sí. ¿Sí? Puede tener también el sentido común, prestarse a muchas interpretaciones. Porque algunos van a entender a la función como cómo debería el Estado, cuál debería ser la misión para evitar que se cumplan estas tragedias o para aliviar estas tragedias. Es decir, el Estado cumple una necesidad básica de contención psicobiológica de los sujetos. ¿Sí? También podría pensarse la función como actividad, es decir, ¿qué debería realizar el Estado? Pero ahí es totalmente distinto el concepto. No estamos yendo del funcionamiento. ¿Se entiende? ¿Qué es el Estado? Por eso, cuando se habla de función en los medios, se presta para la manipulación. Podés utilizar ir cambiando de concepto, ¿sí? Hasta llevarlo al terreno donde vos querés discutir. ¿sí? Entonces hay que ser bastante crítico con la idea de función. Función significa, en este caso que vos planteas, puede significar la contribución del Estado para resolver las necesidades, o función para, puede ser entendida como una simple actividad del Estado. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la actividad que vos cumplís? ¿Sí? Claro, en ese caso se lo plantea como una obligación del Estado. ¿Cuál es el no sé, tendríamos que ver, que preguntarle tiene. Qué quiso decir. Y a lo mejor la persona vos le preguntás y como lo planteas del sentido común, te dice en realidad las dos cosas, pero son muy distintas. ¿Se entiende? Vamos a esto. Es interesante el funcionalismo primero porque está en esta encrucijada de tratar de buscar leyes y de tratar explicaciones generales de la sociedad. ¿Sí? Me parece que, o muchos sostienen, que esta necesidad, además de ser producto de una filosofía positivista, era producto también de una necesidad muy fuerte de comienzos del siglo XX, ¿no? La crisis del 30, ¿sí? Una crisis económica muy fuerte, llevaba a los sociólogos y antropólogos a pensar cómo debían ser las instituciones, cómo se las podía diseñar, ¿sí? Para que no se producieran, para que no se produjeran ni crisis ni revoluciones sociales. Ya tenemos el caso de Rusia, ¿sí? El mundo dividido. Entonces por ahí pasaba la preocupación. Y como si esto fuera poco, estoy hablando de cuáles fueron los motivos que hicieron surgir esta perspectiva, que le dieron fuerza a esta perspectiva. Esta perspectiva encuentra, digamos, se transforma en una manera elegante de justificar el colonialismo, ¿sí? Y la represión en algunas colonias inglesas. Es decir, ¿qué se decía? No. Acá tenemos una cultura, ¿sí? Que tiene elementos contrarios a la idiosincrasia de nuestro pueblo. Necesitamos mantener y restablecer el equilibrio, ¿sí? Para mantener y restablecer el equilibrio tenemos que asesinar a todos los que piensan diferente a nosotros, porque son unos revolucionarios, son unos antisistemas. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo una teoría cobra fuerza y sirve como fundamentación teórica para determinados actos que no tienen que ver con ciencia, ¿sí? Sino que tienen que ver con la política. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que ver o cuánto está vinculado con el paradigma positivista y con la teoría evolucionista de esta mirada de la... Bueno, ya lo acabo de decir, tiene que ver con la mirada evolucionista. Ellos reniegan del evolucionismo, ¿sí? Pero sin embargo sostienen el colonialismo por otra vía, que es la vía de las necesidades, ¿sí? Y se plantea que las necesidades universales son las necesidades de los pueblos occidentales civilizados. De alguna manera no desarrollan estudios evolucionistas, pero son casi un producto del evolucionismo. Las teorías funcionales, porque no se plantean, digamos, el problema de la relatividad cultural ni el tema de los derechos humanos. Se plantean tratar de entender que toda institución cumple funciones y hay que ver cuál es, a nivel psicológico y a nivel biológico, la contribución que realiza al orden del sistema. O sea, el presupuesto acá, a ver, en el caso de un cuerpo, fíjense dónde falla la analogía. Si yo tengo un cuerpo humano, ¿sí? Yo explico el funcionamiento del órgano, ¿sí? Nadie tiene un marcador de pizarrón, ¿no? Sí. Sería sumamente útil en este momento. Yo explico el funcionamiento del órgano, ¿sí? Por la contribución. Ahora pregunto, ¿la contribución es anterior o posterior? Lo que hace el órgano, ¿sí? ¿Es anterior o posterior para el funcionamiento del sistema? Fíjense, yo podría decir, el corazón, Bueno, el corazón es un órgano y ahí entra la definición por la función. La biología es explicación funcional pura. Entonces digo, el corazón es un órgano y en lugar de decirle con forma de triángulo, que tiene determinada... No, la definición se basa en la función que cumple. Ahora la pregunta es, ¿la función está más relacionada con la causa o con la consecuencia? Consecuencia. Digamos, lo que hace es producto de su ser, es decir, existe, ¿no es cierto? Porque hace algo, ¿sí? Es muy loca la explicación funcional. No se puede menospreciar porque es... Están las dos cosas, es decir... porque el resto del sistema es su razón de ser. De esa exactamente, parte. Es decir, en la biología, en los sistemas cerrados, como un sistema biológico, ¿sí? Y en algunas máquinas, la explicación funcional funciona bárbaro. ¿Por qué? Porque vos, para entender cuál es el sentido de lo que hace el aparato o el órgano, conocés el sistema. El sistema que necesita tener oxígeno, ¿sí? Y por lo tanto, el corazón se explica por la función que cumple, es decir, por la contribución que le aporta al mantenimiento del sistema, ¿sí? Funciona bárbaro en biología, no se podría hablar de ninguna tecnología ni de ninguna disciplina relacionada con la salud sin explicación funcional. Ahora, esto llevado a las ciencias sociales nos pone en el aprieto de presuponer que nosotros conocemos cómo debe funcionar el sistema. Entonces vos sos Dios porque decís, el sistema debe funcionar así, ¿sí? Y por lo tanto terminás legitimando o justificando a la policía, al ejército, a la represión, ¿sí? A determinado, el sentido de determinadas leyes, a determinadas prácticas sociales. ¿Se entiende? Es decir, el problema con la explicación funcional en ciencias sociales es que al no conocer el sistema se pierde el sentido de definir la institución por la contribución que realiza el sistema. ¿Se entiende la cuestión? Por ahí veo que no. Allá atrás. ¿Sí se entiende? Entonces, termina siendo peligrosa la explicación funcional, ¿sí? Porque en realidad, al presuponer la contribución de las instituciones al sistema, estamos diciendo, este sistema tiene que estar en equilibrio. Este sistema tiene que cambiar lo menos posible, porque todo cambio va a ser casi una alteración, ¿no es cierto? Del resto del sistema. Y por lo tanto puede haber fuerzas disfuncionales que atenten contra el equilibrio del sistema. Esa es la cuestión con la explicación funcional. Es decir, la crítica más fuerte que tiene es que es hiperideológica. Y para justificar también ciertos mecanismos. Y hiper útil a veces para justificar cualquier situación social como desviación de la contribución que realmente debería contribuir, a la que debería contribuir ese órgano o esa institución. El tema es, ¿y de dónde sale y a dónde está escrito? ¿Cuáles son las funciones que tienen que cumplir cada institución? ¿Quién los define? ¿Cuándo? ¿Cómo se explica el cambio? ¿Sí? ¿Cuál es la lógica del cambio social? Todos esos temas escapan al funcionalismo. El funcionalismo estaba centrado en el quilombo que tenían en ese momento con las colonias inglesas y con la necesidad de justificar medidas extremas y con el dominio de las colonias y con la gobernabilidad de las colonias. ¿Se entiende? Ahora fíjense qué interesante que ese afán de dominio, esa necesidad de gobernabilidad y de describir las instituciones a partir de la supuesta contribución que ejercen sobre el todo social, entra de cajón en los estudios de comunicación social. Y por ahí uno dice, epa, ¿esto qué quiere decir? Que también los medios fueron vistos como instrumentos para la gobernabilidad, para la manipulación, para el dominio, para la gobernabilidad. ¿Se entiende esto? Y esta es la importancia del funcionalismo y de la lógica del funcionalismo en las ciencias sociales. ¿Sí? Todavía siguen los debates acerca de la cientificidad y de la posibilidad de aplicar el funcionalismo, pero los epistemólogos que más lo critican, lo que plantean es, cuando se pueda tener un mapa, si es que realmente se puede hacer un mapa, que en definitiva será solamente una teoría más del funcionamiento social, ¿sí?, y de la lógica complejísima con la libertad humana crea culturas. Si eso existiera, ahí sería posible tratar de preguntarse, ¿sí?, si hay algunas instituciones que sean, que contribuyan, digamos, a sostener ese funcionamiento, ¿sí? Nadie discute que muchas instituciones humanas, la educación, ¿sí?, que se traduce en escuelas, en sistemas educativos, ¿sí?, la salud, el cuidado de la salud, ¿sí?, son instituciones que tratan de dar respuestas a necesidades psicológicas y biológicas, ¿sí? Pero lo que ya todos, pocos discuten, al menos en muchas partes del mundo, es que la institucionalización, es decir, la capacidad de las culturas de crear instituciones, formas de vida, formas de comunicarse, excede a cualquier necesidad. Va más allá de las necesidades. Es el reino de la libertad, digamos, de alguna manera, ¿sí? Es decir, podría haberse organizado la educación en escuelas, pero también podría haberse organizado sin escuelas. ¿Se entiende esto? Entonces, entenderlo es importante porque voy a decir, ¿cuál es la función de la escuela? Y la verdad que no lo sé, porque también podría haber educación sin escuela. ¿Sí? Y ya preguntarse por la función de la escuela también es una cuestión complicada. Necesita mucha crítica, mucha crítica. Cuando a los docentes o a los maestros se les enseña cuál es la función de la escuela, ¿con qué concepto de función se le está alimentando la cabeza? ¿Sí? Con un concepto crítico de función, historizado, se trabaja esta cuestión. Porque podrían planteársele, sí, es cierto, o más, pero podrían planteársele cuáles serían las actividades que debería cumplir una escuela. Normales, los roles que la sociedad en determinado momento histórico les asigna. Y ahí el concepto de función ya es como más relativo, ¿sí? Pero se dicen, ¿cuál es la misión de la escuela? ¿Para qué está la escuela? Para fundar ciudadanos críticos. Y si vos te pones a analizar lo que hace una escuela, lo que menos hace es ciudadanos críticos, ¿sí? Por empezar, la manera en que dispone los bancos. Entonces, como dice Foucault, entonces el concepto de función es muy problemático y es muy interesante. Si puedo, les voy a traer todas las acepciones que están sistematizadas en ese libro para que entiendan bien a qué se enfrentan las cuestiones funcionales. Pero básicamente nos centramos en esta que funda Malinowski, ¿sí? Y vamos a tratar de entender las diferencias con el concepto de función de dos sociólogos más, de un antropólogo y un sociólogo. El antropólogo es y el sociólogo es Bertrand. ¿Qué sería la otra corriente? Miren, yo les diría dos conceptos más de funciones, ¿no? Solamente en antropología y en sociología. Después hay otras disciplinas que desarrollan otros conceptos de función. Acá vamos a poner a Malinowski. Radcliffe Brown toma un poco de distancia del concepto de función de Malinowski, porque considera... Espera. considera que no se puede pensar en términos generales. Y los grupos responden a necesidades de supervivencia y conservación. A necesidades de supervivencia y conservación. Radcliffe Brown lo que plantea es que las instituciones deben ser explicadas funcionalmente en cada sistema. ¿Explicadas? Funcionalmente en cada sistema. Y a partir del sistema. Es decir, él sí está poniendo el acento en que hay que conocer el sistema. Para, es decir, conociendo el cuerpo puedo saber cómo funciona el corazón. ¿Y qué es lo que dice Radcliffe Brown? Hay que conocer el sistema. Y esto solamente es posible o es más factible cuando se trata de sistemas pequeños. Para Radcliffe Brown es más fácil hablar en términos funcionales cuando se habla de una organización, ¿sí? Porque vos podés hablar de la función que puede cumplir cada integrante para el logro de determinado objetivo o proyecto, ¿sí? Pero él ya se va dando cuenta de que la explicación funcional tiene sus limitaciones cuando entran a jugarse las macroestructuras en sociedades, en un concepto de sociedad mucho más amplio, ¿no? Sin embargo, considera, y a esto lo une el criterio de Malinowski, que siempre las instituciones deben o cumplen funciones de cohesión y de solidaridad. Y con esto termina diciendo lo mismo que lo otro, es decir, en definitiva, si no sirve para la cohesión y la solidaridad, no podía decir otra cosa, capaz, en esa época, ¿sí? Esta institución no sirve, es disfuncional, ¿sí? Por eso, unido siempre al concepto de función, va el concepto de disfunción, ¿sí? No es una contribución, sino que es atenta contra el mantenimiento del equilibrio, de los lazos sociales. En la perspectiva de Malinowski, la visión es más psicológica y biológica. En la perspectiva de Radcliffe Brown es más sociológica. Y sin embargo, las necesidades ya no son psicológicas, sino son necesidades de cohesión y de solidaridad. Pero en definitiva, siguen determinando los antropólogos cuáles son las funciones que tienen que cumplir las instituciones. Merton, que es un sociólogo que se mete después contratado por el gobierno de los Estados Unidos a estudiar los medios de comunicación con Lasseter, parece darse cuenta de esta limitación que tiene la antropología funcionalista de explicar a partir de el sostenimiento de propone otra manera de entender el concepto de función. Y se le arma un lío, ni él se entiende. Fíjense, Merton, en realidad, le pasa algo que le pasa a muchos investigadores, ¿no? No logran dar con una teoría, o no logran crear una teoría que supere, ¿sí? Y que rompa con el paradigma de lo que venía estudiando. Él dice, acá hay algo que no va, ¿sí? Y Merton trata de encontrarle la vuelta, pero no se le encuentra. La vuelta significaría directamente irse a otro paradigma. Y él quiere quedarse con esta idea de función, pero la quiere resignificar. Entonces, más o menos lo que plantea él es: las funciones son, no se pueden, perdón, las funciones no se pueden dar presupuestas a partir de necesidades predefinidas. Un acierto. Estamos de acuerdo. ¿De necesidades, perdón? Predefinidas. El desacierto es querer quedarse con el concepto de función. Para mí, digo. Pero en realidad, si uno lee a Merton, se da cuenta de que da vueltas sobre lo mismo y no llega a ningún lado. Entonces él propone, retomando otro de los conceptos de la idea de función, que se entienda por función las consecuencias que efectivamente genera una institución o un grupo. O sea, me parece que, hablando mal y pronto, es al pedo lo que propone Merton. Porque en realidad propone llamarle función a lo que todos le llamamos consecuencias, ¿sí? Y con eso se hace otro lío. Entonces Merton dice, por lo tanto voy a tener funciones manifiestas y las latentes. Voy a tener funciones, otro criterio, ¿no? Positivas y disfunciones. Más de lo mismo, pero más complicado. O sea, me quedo con lo otro. O a función. No me había olvidado. A funciones también. ¿Qué? ¿Entienden la lógica de Merton? Se le complica la vida. ¿Sí? No quería, él soñaba con el concepto de función. Dice, ¿cómo voy a hacer otra cosa? Que tengo que continuar con esto, pero lo tengo que perfeccionar. Y en realidad no perfeccionó mucho. Las consecuencias manifiestas, ¿sí?, consistían en que se supiera, ¿sí?, cuál era la comunidad o el grupo o la institución, ¿sí?, supiera cuál era el sentido de lo que hacían, ¿sí?, qué le aportaba. En cambio, la idea de función latente era la posibilidad, ¿sí?, y en esto ya le abren la puerta al estructuralismo, que es otra de las corrientes que vamos a ver, y con mucha incidencia también en la comunicación. No habría semiótica sin estructuralismo, ¿sí? La posibilidad de que las consecuencias no fueran queridas ni sabidas por los actores sociales. ¿Se entiende esto? Bien. Aquello ya es más de lo mismo, porque las funciones positivas, ¿sí?, tenían que ver con las que terminaban apuntando al sostenimiento de la solidaridad y la cohesión del grupo, ¿sí? La función, las disfunciones eran las que iban en contra, y plantea el concepto de funciones. No, eso no lo maté porque no hace ni bien ni mal. ¿Se entiende? Bien. Esto lo tendrían que saber ustedes si hubieran estudiado correctamente las teorías de la comunicación. ¿Sí? ¿Se les aclara un poco el panorama de las teorías o no? ¿Sí? Bueno, dale. Lo que yo les voy a pedir como trabajo práctico, porque no pienso darle más clases, porque les expliqué lo que yo quería explicarles por hoy, no quiero empezar con el funcionalismo. Lo que les voy a pedir como trabajo práctico es lo siguiente. Trabajo práctico número 2. ¿Dos o uno? Uno. Ah, la una fue en vivo y en directo. Vamos, este va a ser el primero que me van a entregar, de puño y letra. Bueno, uno bien grande y muy importante, porque va a tener la lógica parecida a la de los próximos. ¿Sí? Sintetizar. Los aportes del funcionalismo a los estudios de los medios masivos de comunicación. Punto y seguido. El trabajo deberá explicitar las relaciones entre antropología funcionalista y más el apunte que está en CIF. Hay un libro en biblioteca, hay varios libros. ¿Quiénes son socios de la biblioteca? La próxima clase tiene que triplicar. ¿Vos no sos socio? ¿Vos tampoco? La de mínima es saber todo lo que hay en biblioteca sobre comunicación. Está bien, en internet hay muchas cosas, pero la de mínima es saber lo que hay en biblioteca. Yo lo digo todos los años. La el trabajo práctico número 2 es presentación del carnet de socio de la biblioteca. No. Así se lo digo. Les aclaro, todas las bibliotecarias y los bibliotecarios son de mal carácter. En realidad no les interesa que haya socio, pero... pero ahí tenemos un problema con la función, con la contribución que deberían cumplir para el sistema del estudio universitario. Fíjense, así como en las organizaciones funciona el concepto de función. No, se necesita, ustedes necesitan ser socias y socios, por lo tanto, sí, no van a poder sacar los libros. Sí, está el libro Mauro Wolf, ¿sí? Así se llama el autor, Mauro Wolf, las teorías de la comunicación. O algo parecido. Googleenlo y van a encontrar el nombre de los libros Mauro Wolf. Bueno, hay dos o tres ejemplares en biblioteca. Y ¿cómo es el apellido? Wolf, W-O-L-F. van a encontrar ahí información interesante para poder completar el trabajo. El otro libro que les va a servir es el de Matelar, que está incluido en el apunte, ¿sí? Que se llama Historia de las Teorías de la Comunicación. Un libro chiquito, fácil de entender y valioso. ¿Sí? Métanse a investigar este tema, van a encontrar cosas interesantes. No más de tres, no más de tres. Casi seguro que en contado segundos alguien va a decir, somos cuatro. Son dos y dos. ¿Se entiende? Bueno, como requisitos mínimos, la extensión es la que da el sentido común. Es decir, traten de dar cuenta de este eje, ¿sí? Para ver hasta dónde llega. Voy a recibir con beneplácito 5 páginas, 3 páginas, 8 páginas. 10 páginas capaz que con no tanto beneplácito. 15 menos. Pero métanse en el tema. Métanse. Escribió un libro de metodología de investigación en oficio de sociólogo. Sí, no te metas todavía con ese. ¿Bourdieu? No te metas con Don Bourdieu. Lo vamos a estar en la última unidad y les voy a explicar por qué. Porque ya tiene que ver con la antropología contemporánea y con el estado actual de los problemas de la ciencia social. Lo vamos a dejar para el último. ¿Sí? Básicamente ahí tienen el libro de Wolf, el libro de Matelar que está en la bibliografía como fuentes, el apunte de clase les puede llegar a servir, y aunque fuera de término, les prometo traerles para la próxima clase, si es que no se me quemó en alguna mudanza, en algún asado, no sé, vaporizó. El material muy lindo sobre las distintas acepciones del concepto de reproducción que... Son 3 libros de antropología. Estos 2 y este ya lo tenemos. ¿Está listo? Sí, el que no venga, como yo tomo la fecha de entrega como una variable importante para la calificación. Recuerden, primero citar correctamente la fuente, no le pongan autor y apellido, citen como se cita en un trabajo académico, ¿sí? Si no saben cómo se cita en un trabajo académico, les puedo pasar un digesto, una serie de recomendaciones de un docente que sistematiza cómo hacer la cita, sobre todo de página de internet y todo eso, me las piden y se les trae, ¿sí? O directamente me hacen acordar. Por mail. Me pueden hacer acordar, profe, traiga. El, lo tengo digitalizado. Se entrega la próxima. Si no vienen y les interesa el tema de la promoción, que significa entregar todos los trabajos hasta el último en tiempo y en forma, envíenlo con un compañero. Sí. Nos vemos. ¿Qué tiene que estar? ¿A qué nos gusta en mi caso, boludo?